Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 3 de noviembre. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y la delegada de personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, han participado esta mañana en el acto de inauguración del curso denominado Operaciones Auxiliares en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esta acción formativa se incluye dentro del programa Reactivación Laboral previsto en el proyecto Crece Empleo. Está cofinanciado en un 80% por la Unión Europea, con cargos al Fondo Social Europeo, y en un 20% por la Diputación Provincial de Cádiz. En el curso participan un total de 12 alumnos que recibirán una formación teórico-práctica durante 3 meses. Este curso será impartido en las dependencias de la Escuela de Adultos y del Centro de Información Juvenil de Ubrique. Los beneficiarios de este curso van a percibir una beca de formación. También en la jornada de hoy martes destacamos que la delegada de Seguridad Ciudadana, Virginia Bazán, ha dado a conocer las diferentes incidencias registradas en nuestro municipio como consecuencia del temporal de viento y lluvia que ha azotado a toda la provincia de Cádiz durante este pasado puente de Todos los Santos. En total, en Ubrique se han recogido 48 litros por metro cuadrado. Policía local, bomberos y servicios sanitarios han realizado el rescate de 2 personas que sufrían sendas caídas en la zona de Cerro Mulera y de la Calzada Romana. Además, desde el Parque de Bomberos de Ubrique se han realizado tareas preventivas como la retirada de ramas de árboles y de postes del tendido eléctrico que caían como consecuencia de las fuertes rachas de viento. Sí, durante este fin de semana, desde el 31, sábado 31 hasta el lunes día 2, pues han acontecido en la localidad diferentes actuaciones relacionadas no solamente con las fuertes rachas de viento que han tenido lugar, sino también con la gran cantidad de agua. Se ha contabilizado aproximadamente unos 48 litros por metro cuadrado en este fin de semana, ¿no? Y en relación a todo esto, pues han acontecido una serie de actuaciones que os paso a desglosar. El sábado 31, porque ha sido actuaciones no solamente en el ámbito de actuación, y sino también en el ámbito de prevención. Vale. En el ámbito de actuaciones, pues el sábado 31 tuvo lugar un rescate por el servicio de bomberos de Ubrique de un vecino que había tenido una caída en su finca. Es una finca que está ubicada en la cima del Cerro Mulera. El vecino resbaló y se quedó inmovilizado y tuvieron que ir a rescatarlo y a trasladarlo a un centro sanitario. Tras recibir la llamada, pues se personaron tanto la policía local, la Guardia Civil, como servicios de emergencia. Se procedió a inmovilizar la pierna a la persona, porque parecía que tenía una fractura. Se inmovilizó la zona y la pierna en cuestión, y el servicio de bomberos de guardia ese día pues procedió a trasladar a la persona desde la localización hasta la ambulancia y su posterior traslado al Hospital de Villamartín para una valoración radiológica. Eso fue el sábado 31. Fue un rescate complicado por la ubicación en la que se encontraba. Se encontraba, ya os digo, en la cima, la parte más alta del Cerro de Mulera, y la ubicación pues era complicada. Al llegar hasta allí por los servicios de emergencia, servicios sanitarios, fue complicado. Pero todo pues se desarrolló pues con buena evolución. Eso fue el sábado 31. El domingo día 1, pues referente a las actividades de prevención, ¿eh?, que he comentado antes, debido a al fuerte ráfagas de viento, pues en la carretera del Matadero, el servicio de bomberos pues recibió una llamada porque había un árbol caído en la carretera, estaba cruzado en la carretera, y los bomberos se personaron allí, cortaron el árbol y desalojaron en la carretera porque no se podía cruzar. También ese día, esa misma mañana, del domingo 1, se recibió también otra llamada al servicio de bomberos para también un rescate de una persona. En esta ocasión era un hombre del Puerto Santa María que estaba haciendo la ruta de senderismo de la Calzada Romana, también había resbalado y también la pierna pues tenía una serie de lesiones y que imposibilitaban que ese hombre pudiera seguir bajando hacia abajo. Allí se personaron también la policía local, los servicios sanitarios y los bomberos, que procedieron a bajar a la persona en cuestión hasta una zona accesible. Se procedió también a la inmovilización de la pierna y su traslado también al hospital de referencia para valoración. Ese mismo día, sobre las 2 de la tarde, nuevamente los servicios de bomberos recibieron una nueva llamada de la barriada Antonio Vega, donde un vecino pues informaba de que había un poste eléctrico que estaba caído, ¿no? Imaginamos por las fuertes ráfagas de viento, estaba caído y suponía una situación de peligro, ¿no? Servicios de bomberos se pusieron en contacto con la eléctrica para ver si el poste de la luz en cuestión estaba en funcionamiento o no. Les informaron que estaba sin servicio, por lo que los servicios de bomberos pues procedió al corte de dicho poste y se solucionó la situación. Y ese mismo día también se recibió la llamada también de aquí de Ubrique. También había otro cable eléctrico en la zona situada por encima de la residencia de ancianos. El vecino comentaba que estaba caído el poste de la luz y también suponía un peligro. Los bomberos, el servicio técnico de electricidad del ayuntamiento y demás procedieron a soportar, a sujetar ese poste eléctrico, ¿eh?, para asegurar un poquito la zona de que no supusiera ningún peligro. Y supuestamente hoy por la mañana, todavía no he contactado, pero hoy por la mañana el servicio de Sevillana pues iba a proceder a realizar todas las actuaciones pertinentes para continuar con toda, para asegurar toda la zona y demás. En esta edición de noticias, además, continuamos informando sobre los temas incluidos en el orden del día del último pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Ubrique. Destacamos hoy la intervención del delegado de Deportes, Juventud y Emisora Municipal, Antonio Martel, el cual ha dado a conocer las actuaciones que se han llevado a cabo durante el pasado mes de octubre en las instalaciones deportivas y en el Patronato Municipal de Deportes, así como la programación de actividades previstas a través del Centro de Información Juvenil. A continuación le voy a desglosar las diferentes acciones realizadas en las diferentes áreas que ostento. A lo que se respecta al área de deporte, informa lo siguiente. La organización del Día del Deporte Adaptado. El pasado viernes 23 de octubre organizamos la tercera edición del Día del Deporte Adaptado, actividad encuadrada dentro del Plan Vida Activa y Deporte de la Diputación Provincial de Cádiz. Contamos con la participación de 82 personas entre alumnos, voluntarios y monitores. Participaron alumnos del Centro Ocupacional El Curtido, Asociación Vamos Juntos, Discovery y el Centro de Enseñanza Sagrado Corazón, este año como centro invitado. La actividad transcurrió con normalidad sin nada que reseñar. Respecto a otra actividad, el pasado domingo 25 tuvo lugar la 22ª carrera de Nutrias Pantanal, donde aproximadamente unos 500 corredores se inscribieron y la participación fue bastante buena, por lo que me traslada el Nutrias Pantanal, y que pudimos ver muchas personas de la localidad, y que desde aquí agradecer a Nutrias Pantanal por la organización del evento. Están todas. A lo que se refiere a la Escuela Municipal de Fútbol, se mantienen las tasas este año igualmente, 11,50 para niños y niñas que van tres veces en semana y 7,70 para los niños y niñas que van dos días en semana. A lo que se refiere a las mejoras de instalaciones deportivas, indicar lo siguiente: complejo deportivo. Iniciados los trabajos de colocación de la red en el campo número 3, con la poda de la arboleda que afecta a la zona de colocación y reparación del vallado perimetral. Complejo Deportivo Antonio Barbadillo, se han realizado las siguientes actuaciones: trabajos de albañilería, pintura, electricidad y eliminación de vegetación para la mejora de la instalación en la zona de grada y edificio anexo. También se ha actuado con la colocación y mejora de la iluminación del campo. Y respecto a lo que en anterior pleno indiqué, la colocación de la primera cubierta, el Patronato Municipal de Deportes, a través de la empresa Zocometal, está instalando una cubierta con unas dimensiones de 21 metros de largo por 9 metros de ancho y 3 metros de alto. Está localizada en la parte delantera del lugar de la instalación. Indica además que se está estudiando la posibilidad de que en el margen derecho del campo colocar otro espacio cubierto para aumentar la superficie de la cubierta. También se están acometiendo mejoras en los vestuarios con la colocación de mamparas protectoras en las duchas de los árbitros, que estaban dañando seriamente la instalación al filtrarse agua. Y respecto a la instalación del campo de césped y pista de atletismo, pintado y trabajo de reposición de baldosas en los servicios públicos. Además, desde el área de deporte se continúan con los contactos con los colectivos de la localidad y el seguimiento exhaustivo de todas las actividades que realizan. Respecto al área de juventud, se ha finalizado satisfactoriamente el curso de Community Manager con 11 participantes en total, donde 8 han finalizado el curso. Se ha puesto en marcha la agenda octubre-diciembre de 2015 de la Casa Juventud, que consta de las siguientes actividades. El concurso del logo de la Casa Juventud, que toda información está en la página web de la sección de noticias de Juventud. Pero sí, en breve resumen, el premio es un iPad Mini 2. La fecha de presentación del logo es del 19 al 4 de diciembre y el fallo del jurado tendrá el 15 de diciembre. También se pondrá en marcha el Empleatic, un taller permanente de empleo y nuevas tecnologías para informar a los jóvenes de la localidad sobre el uso de las tecnologías para la búsqueda activa de empleo. Para la próxima semana se iniciará la campaña de captación de corresponsales juveniles por los diferentes institutos de la localidad. Y se va a reactivar el uso del carnet joven en la localidad. Las primeras medidas han sido descuentos de un 25% en la campaña de teatro y un 16% en la tarjeta deportiva del Patronato Municipal de Deporte. Para ostentar estos descuentos hace falta tener el carnet joven para ello. En vigor. En el área de emisora municipal destacar lo siguiente, la adquisición de mobiliario, oficina y de 2 ordenadores. Estaban bastante obsoletos la instalación y poco a poco estamos acometiendo medidas en base al presupuesto disponible. Y destacar también la aprobación de la programación de radio de otoño-primavera, donde ya tuvimos nuestro pertinente consejo rector y salió satisfactoriamente. Nada más. Por otro lado, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que esta semana se inaugura la campaña de otoño de teatro. 4 representaciones llegarán al IES Maestro Francisco Fatou para los sábados 7, 14, 21 y 28 de noviembre. Este año la campaña de otoño de teatro introduce la novedad de descuentos para mayores y jóvenes. Presentando el carnet joven, la entrada tendrá un precio de 6 euros y con la tarjeta del mayor de 65 años las entradas tendrán un precio de 5 euros. Los abonos se ponen a la venta en la Oficina Municipal de Turismo hoy martes y las entradas el mismo día de la primera representación, es decir, este próximo sábado 7 de noviembre a partir de las 7:30 de la tarde en la taquilla del IES Maestro Francisco Fatou. Como decimos, la primera representación será este próximo fin de semana. El sábado 7 de noviembre a las 9 de la noche se pondrá en escena la obra El secuestro de la banquera, de la compañía Suripanta Teatro, una disparatada comedia del premio Nobel Darío Fo. Se trata de una satírica sobre el despiadado poder del dinero, con ritmo trepidante y situaciones llenas de giros inesperados, acción y muchas sorpresas. Se cuenta la historia de un rocambolesco secuestro de una rica banquera en el que todo se trastoca y donde casi nadie es lo que parece. Son los contenidos de la obra con la que se inaugura este próximo sábado la campaña de otoño de teatro que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Y una última cuestión antes de finalizar, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que está abierto el periodo de exposición del censo electoral para poder participar en las próximas elecciones generales. Se trata del periodo de consultas y reclamaciones que está abierto hasta el 9 de noviembre. Para poder consultar el censo electoral hay que acudir al Ayuntamiento de Ubrique, al negociado de estadísticas en la primera planta o a la ventanilla de información personalmente y provistos de documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.